Cuando uno se mete en estas cosas de Dios, mucha gente no lo entiende y tampoco está uno para andar explicándolo. Pues sí, imagínate que le explicaras a todo el mundo lo que estás metido. La normalidad de una cuestión como esta sería: oye, ¿y fulanito? Que se metió a la parroquia. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Oye, ¿y fulanita? Que anda en una misión, no sé, que ahorita que es cuaresma se van de misión a los pueblitos. Y no tiene nada mejor que hacer, ¿no? Oye, ¿y el otro que está consagrado? Ah, qué bien, ¿y la otra está consagrada con quién? Eso de hablando de cosas sencillas, ¿no? Va, imagínese hoy mismo. ¿Y fulano dónde anda? ¿En un concierto? ¿Ah, sí? ¿De quién? De música católica. Y sin aire acondicionado. Bueno, el comentario normal frente a una cosa como esa sería: qué barbaridad, lástima, tan buen muchacho que era. Como si te hubieras muerto. Y sí, sí, por supuesto que te has muerto por una serie de cosas, pero porque a otras les has dicho que sí. No voy a hablar de cosas malas o buenas, voy a hablar de una opción de vida. De eso trata esta canción, una canción muy simple, muy, muy simple. Dice Pablo: para ser libre te liberó Jesús. Redundante, pero necesario, porque el ser humano es el único capaz de salir de algo malo para meterse en algo peor. Y de eso trata esta canción. Cualquier parecido con alguien de la vida real es completamente a propósito. Discúlpeme, pero no me hace falta una moda para mi identidad. Me visto de sincero y no me queda tan mal, y traigo a la medida mi autenticidad. Dichosa la gente que se viste de sí misma, porque no tiene que aparentar para ser feliz. Discúlpeme, pero no me hace falta el dinero para saber quién soy. Soy libre como el viento y eso me hace feliz, muy feliz. Y a usted no. El problema no es tener dinero, sino que el dinero te tenga a ti. Hay gente tan pegada a la guita que da ganas de preguntarle: oiga, disculpe, ¿cuánto dijo que se llama? Discúlpeme, pero no me hace falta una regla para con Dios hablar. Somos muy amigos y nos gusta variar, y nos da buen resultado la sinceridad. Joven, no tengas miedo de hablar con Dios, porque Dios no tiene miedo de escucharte. Y recuerda que si te faltan palabras, no importa, porque la mejor oración que puedes hacer no es ni larga ni corta, es sincera. Discúlpeme, pero no me hace falta un permiso para ponerme a amar. De eso sí me sobra y lo quiero entregar, sin calcular y sin esperar. ¿Cómo se pide permiso para ponerse a amar? Facilísimo. Ay, pero ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a creer? Cuando dependes de la opinión del otro para ser tú, estás pidiendo permiso para ser feliz. Hay gente que tiene que pedir permiso para ponerse a amar, para amarse a sí misma. Sé tú mismo. El grito de Agustín es: ama y haz lo que quieras, pero no es toda la frase. Dice: si de tu corazón tienes que llorar por amar, ama, Si tienes que gritar por amar, ama. Si tienes que luchar por amar, ama. Que todo lo que haces por amor debe ser bueno. Por eso ama y haz lo que quieras. Entiéndelo así. Ah, cómo se complican los hombres de una tontera sin una ver. A todo ponen condiciones y ya nadie es libre si quiere amar. Levanta tus alas y vuela. Ya date cuenta, todo es vanidad. Y lucha por tu dignidad. Discúlpeme, pero no, no me hace falta un aplauso para sentirme bien. Ojo, solo aquel que es inseguro necesita disfrazar con un montón de halagos su inseguridad. Discúlpeme, pero no, no me hace falta una prueba de virilidad. El tiempo me ha enseñado que un hombre es aquel que se conquista y que sabe ser fiel. Machos, muchos. Hombres, pocos. Macho es un adjetivo, que se lo ponga el que se lo quiera poner. Pero hombre es un título, que se lo ponga el que se lo gana, no el que lo anda presumiendo. Discúlpeme, pero no, no me hacen falta fronteras y odio a la división. Soy ciudadano del mundo, simplemente soy yo. Sé tú mismo. Mira que a mucha gente no le va a gustar, ¿eh? No va a faltar quien te diga, pero hombre, antes cuando eras hipócrita eras más amable. Bueno, si eso le molesta, discúlpenos por favor. La que sigue es un ejercicio espiritual, ¿eh? Ahí les va. Ya les cantamos en otro momento. Peléense con Dios. Esta es para pelearse con Dios. La quiero mucho. Hace 4 años era, en esta época del año, mi canción más cantada. No es mía, es de un gran amigo italiano, Giorgio. Le pedí el permiso para traducirla al español. Es uno de nuestros grandes músicos de la banda italiana y un gran compositor, y le pedí que me la prestara para cantarla en español. No es para los que no han alimentado la fe. La Biblia es clarísima en eso. La fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. O sea, alimenta tu fe. Esta es más bien para aquellos que tienen la fe, pero la están pasando con todo y fe color hormiga. Para aquellos que están en lo que llamaría el gran maestro San Juan de la Cruz, una noche oscura, pero están ahí. Que traen una oración, que traes una oración, que estás terco con Dios, que traes un montón de preguntas y por qué es, y que sigues en la batalla sin prisa, porque la idea no es correr, es resistir. Y sigues. Yo creo que nadie lo ha dicho mejor que San Pablo. Al respecto de un día a la vez, de correr la carrera de la fe, de pelear la carrera de la fe. David lo decía como poeta y nadie lo ha superado en eso. Aunque pase por el valle más oscuro, el valle de la muerte, tu vara y tu callado me infunden aliento. Ojo, no ve al pastor. Es el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me falta. Pero a la mitad del salmo dice: aunque pase por el valle más oscuro y de muerte, tu vara y tu callado me infunden aliento. No ve al pastor, ve el callado, que es, acuérdense que es lo que usa el pastor, que tiene como una bolita arriba, así que lo que usa el obispo, de hecho, ¿sí?, para agarrar la oveja del cuello y traérselo para acá. Y la vara, que yo sé que para los chicos decir que es la vara es un poquito más cultural, pero estamos hablando de que la vara es para pegarle a la oveja por si no entiende. Entonces David no ve al pastor, pero ve el callado y ve la vara y dice: bueno, mientras me regañes, sé que estás cerca. Mientras me agarren el pescuezo, sé que me quieres. No, no, no es sufrimiento barato, Es la certeza de que Dios camina contigo aunque esté oscuro. Esta canción es para aquellos que están en la barca con Jesús y no se han bajado, aunque la tormenta los quiere sacar del barco. Y lo ven dormido y hasta se la piensan: ¿lo despierto? ¿No lo despierto? Lo que pasa es que él camina en el agua y yo no. Y estás en la tormenta. Hace varios años era mi pelea con Dios. Se las cantamos para que al final la canten con nosotros. Se llama así: Escúchame. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Escucha. Qué lejos nos hace sentir cuando en silencio tú estás. No nos dejes más sin tu amor en soledad. Tú nos has hecho y tuyos somos. Aunque bien nunca podremos merecer que nos ames tanto, escúchame. Aunque lo sepas todo, Dios, escúchame. Aprieta fuerte hoy. No tengas miedo de hablarle así. No tengas miedo de hablarle así. Él no tiene miedo de responderte así. Jamás, jamás desprecia un corazón que se le acerque quebrado. Jamás. Duerme en mi barca, Señor. Escucha mi corazón. Dime dónde estás y por qué aún no hay una respuesta a mis porqués. Yo te llamé, te pregunté cómo hay que hacer y tener confianza. Escúchame, aunque lo sepas todo, Dios, escúchame. Yo sé que para alguna gente esto es como, es falta de fe, así no se ora. Me da miedo los que dicen que saben orar, me da mucho miedo. Un corazón sincero es más que una oración para Dios, es una canción completa. Y con este grito no le estás pidiendo que te pele o te ponga atención, eso es un hecho, tú lo sabes. Sino que de tu corazón sale: Señor, sigo teniendo esta bronca, sigo teniendo este problema, sigo pidiendo por esto y ya no tengo fuerzas. Déjame decírtelo así. Escúchame. Yo sé que lo sabes todo, pero respóndeme. con la vara, con el callado. Pero haz algo. Déjame saber que estás cerca. Jamás olvidaré, hace unos meses en una parte de México, un sacerdote que trabaja con migrantes, que con lágrimas me decía, después de años de chambear, de trabajar ahí, voy bien, hemos salvado a mucha gente, recibimos a muchos centroamericanos, pero ya no tengo fuerzas. Ya no tengo fuerzas. Y escuchar eso de un hombre consagrado es... Y no es que se fuera a alargar o a rajar, sino que te necesitaba decirlo. Y Dios sabe que tú necesitas desahogar tu corazón. Entonces te reto a que lo cantes conmigo. Oh Dios, escúchame, aunque lo sepas todo. Oh Dios, escúchame, que la vida aprieta fuerte. No tengas miedo de hablarle así, que Dios no tiene miedo de responderte así. Allá en casa, donde nos estén escuchando, donde te pesque esta canción, peléate con Dios y aprende a perder. Acuérdense de aquel famoso pasaje donde aquel joven llamado Jacob se pelea con Dios y Dios le quiebra la cadera. Y a partir de ahí, Jacob, que se llamaría Israel, queda renco. Y cuando le pregunta por qué anda renco, responde: porque me peleé con Dios. Que te quede la herida, pero que te acuerdes de la pelea. Esa es la idea. Lo vas a cantar conmigo. Tú sabes cuál es tu oración. Escúchame, ¿listos? Cantamos fuerte. Oh Dios, escúchame, aunque lo sepas todo. Dios, escúchame, bien, que la vida aprieta fuerte. Escúchame, aunque lo sepas todo. Dios, díselo, que la vida aprieta. Ustedes son los fuertes. Aunque los... Oh Dios. Ánimo, jóvenes. Que la vida aprieta fuertes. Escúchame. Aquel que me transformó. se recibe a nuestro querido Ricardo Montaner. Cuando yo vengo a recibir a un lugar tan grandote y tan especial como esto, no puedo, pero mi voz se pone como que temblorosa, mi pulso cambia, y eso no es por otra cosa que por la presencia maravillosa e infinita del Espíritu Santo aquí esta mañana. Ya vendíamos discos, eso fue hace 17 años atrás. Ya yo había sacado el Tan Enamorado y todas esas canciones en el año 91, 92. Ya yo estaba viajando por todo el continente. El Señor me fue jalando las orejas a través de la niñez de nuestro continente. Trabajo con los niños desde hace muchísimos años y a través de ellos he visto milagros maravillosos que en un momento dado, sin conocer de Dios todavía, no entendía que esos eran milagros. Hasta que un buen día me tocó verlo con mis propios ojos en una habitación de 2x2 en la terapia intensiva de un hospital en Montevideo. El niño está en coma, él prácticamente ya se fue, él no va a regresar. No esperes. Al cabo de una semana, Mauricio Sebastián se iba para su casa con su mamá y con su papá. Y le pedí a mi esposa y a su pastora que me enseñaran cómo había que hacer para recibir a Cristo. Pero desde ese día sé exactamente lo que quiero que diga la plaquita esa que le ponen a la gente cuando ya se van. Sé que es lo que yo quiero que diga la plaquita. Ricardo Montaner, soldado de Cristo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nos toque sentarnos en la mesa de él, yo estoy seguro que Marlene va a estar más cerca de él que yo, porque para que yo les hable a tantas almas de Cristo que no lo han conocido, ella me tuvo que hablar de Cristo a mí primero. Por eso ella va a estar cerca de él, más cerca que yo. Gracias. Y casi viene Juan Luis Guerra, ¿no? Juan Luis va a venir a visitarte y me dijo que te lo dijera, que en el mes de noviembre va a venir por estos lados y te quiere venir a visitar. Yo les juro que esto que ustedes están viviendo es de verdad un avivamiento grande, fuerte y poderoso. Bueno, el sonido es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Te necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, te necesito. Porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor,

Hazme como tú, Jesús. Hazme como tú. Hazme como tú. Manso y humilde de corazón, puro en intención. Hazte tú el rey de mi corazón, quien quiero ser más como tú. Que quiero ser más como tú. Aún a veces te he cargado, tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Él nos va a explicar por qué no necesita ya pastillas para dormir. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Bueno, pero ahora quiero hablar un poquito del testimonio de Jesús en mi vida. Y ahí fue que, aunque la música me dio muchas cosas, ¿no? Me había dado muchas riquezas, mucha fama, mucha gloria, gloria del hombre, pues mi corazón estaba muy vacío. Y nada que hacía me llenaba, ¿no? Recuerdo muy bien que había algo que yo apreciaba mucho y que todos los artistas apreciamos muchísimo, y es el premio Grammy. El Grammy es el Oscar, es lo que más una persona puede ganar. Y yo dije, bueno, yo quiero un Grammy. Y dije, hice un álbum que merecía un Grammy, modestia aparte. Se llamaba Bachata Rosa. Dije yo, bueno, ahora, si no me lo gano aquí, no me lo voy a ganar nunca. Y realmente Dios permitió que me ganara el Grammy para que yo me diera cuenta que ahí no estaba la felicidad. Y realmente había ese vacío en mi corazón, aún con el Grammy, aún con las riquezas, aún con la fama y aún con la gloria que el mundo nos puede dar. Entonces, un día, dos personas, muy valientes por cierto, y llenas del Espíritu Santo, entraron en mi casa y me dijeron, Juan Luis, nosotros tenemos aquí la paz que tú siempre has estado buscando, y es gratis, no tienes que hacer nada para conseguirlo. Y yo dije, bueno, si es así, yo quiero de eso, porque yo necesito mi tranquilidad. En ese tiempo, pues, recuerdo que bebía muchas pastillas para dormir, porque no podía dormir. Tenía que vivir viniendo pastillas para la ansiedad, porque las iras y todo lo que, por lo que estaba sucediendo, pues me hacían tomarla. Y me dijo, bueno, el Señor Jesús te va a dar la paz que tú tanto quieres. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y dejar que él entre. Entonces le dije que sí, que yo quería probar de eso. Hicimos una oración muy sencilla y simple y llanamente yo dije, sí Señor, te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados, porque en realidad somos pecadores, y lléname de tu Espíritu Santo y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Eso fue todo lo que hice. Y el Señor tocó mi corazón de una forma increíble y me dio una paz

sabrán cuánto te amo. Cuando por fin seamos dos, yo nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mí. Fue verte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que, amor, siempre soñé. Hoy te prometo amor eterno, seré para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. De las viejitas, no creo que sea para usted. No, por lo de viejitas, ¿eh? La cantamos por aquello de que le sirva. Está pensada en católicos light. Parece mentira, esto lo venimos diciendo hace 25 años y funciona todavía. Ahora déjame y le explico un católico light para que sepa rápido de qué estoy hablando. Un católico light implica bajas calorías espirituales. O sea, si fueras una latita, en lugar de decir sin cafeína, diría sin fe. O sea, sí trae el producto, pero no trae fe. En inglés diría faith free. En fin. Un católico light hace... Ahora, no le digo lo que es, le digo lo que yo me acuerdo que era. Cuando sale de su casa hace dos cosas. Váyase tranquilo. La primera, algo muy parecido a persinarse. Porque lleva prisa. Dios guarde un zancudo porque... Algunos lo hacen tan rápido que se hacen la marca del zorro. Se zorrignan y se van. Si hay algún lugar... Bueno, aquí tengo mis testigos. Donde la gente se persina en automático es en un avión. Sí. Cuando va a arrancar el avión, hasta los que no creen por aquello que les sirva. Yo he visto dos persinadas de avión que jamás voy a olvidar. Ahorita estuvimos el año pasado en el país de Quique, íbamos rumbo de Buenos Aires a Tucumán, y a mi izquierda me tocó una señora que se persinó como si fuera de la católica secreta. Me acuerdo, estaba a la par mía y hacía así. Se asoma para atrás a ver si no aparece un músico más. Y luego se persigue. A mí estaba a mi lado, me acuerdo que la vi. Y el otro extremo fue una señora, esto fue en Centroamérica. Normalmente nos subimos a los aviones y nos dormimos porque estamos cansadísimos de la viajadera, pero por alguna intención extraña Dios me permitió ver esto. Y me acuerdo que era una señora, su marido estaba al lado dormidísimo y en resaca además, porque se nota que venían de una pachanga. Y la señora estaba nerviosa, nerviosa, nerviosa, en serio, ¿eh? En serio. Y cuando el avión comenzó a carretear, deje usted a despegar, a carretear. Así que lo llevan para la pista, ahí se empieza a persinar. Y yo he visto gente persinarse y a esta mujer. Algo así. No le faltó nada ni dejó nada a la imaginación. Yo me acuerdo que, bueno, luego agarró a su marido y se lo recetó igual, por lo más dormido que estuviera. Yo me acuerdo que le dije al señor, pues por si sobra algo. Digo, las que ya era demasiado. Y otra cosa que haría un católico light básicamente para salir de su casa es, que no creo que esté hablando de usted, verificar su horóscopo del día. Hasta por teléfono te lo mandan ya, mano. Puedo entender que si no tienes un encuentro con Dios, cualquier piratería te es suficiente. Y tampoco estamos atacando, jamás hemos atacado eso. La gente es un país libre, crea en lo que le dé la gana. Pero si te dices católico, no me mezcles peras con manzanas. O sea, la gente que cree en los horóscopos, pues no es gente mala. Digo, no por creer cosas estúpidas eres malo. Veámoslo, mire, ni me meto en si me meto en la Biblia, nos va muy mal, porque es de las pocas cosas que a Dios le toca el hígado decir eso, ¿eh? Pero, mire, 12 signos zodiacales, 6,000 millones de seres humanos más lo que acumule la semana, los chinos, por supuesto, con su piratería, nos dan como 500 millones por signo, y pues está un poquito difícil de que sea tan acertada la cosa. Me explico. Si te dicen Géminis, mira, oyeron las risas, es que de aquí se ven las caras. Llevas toda tu vida creyendo en eso. Hoy es un día para que salgas a caminar precioso. Bueno, si eres un Géminis que puede ir a Chapala a caminar, pero si eres un Géminis que vive en la frontera de Cachemira entre Pakistán y la India, yo que tú no saldría. Que sales, sales. Habría que ver cómo regresas. O en cuántos pedazos. A eso nos referimos, nada más. Mire, ¿ya la conocen? Empieza chasqueando los dedos. Chasqueando los dedos. Chasqueando los dedos. Ok, me rindo. Si no tiene dedos, chasque otra cosa, pero no se quede así. Y dice: si tú cansado estás de tu vida actual, tú tienes que estrenar una nueva vida en Jesús. ¿Otra vez? Si tú de tu tú una vida. Otra vez, si tú de tu vida actual, tú tienes que estrenar una nueva vida en Jesús. Ahora te pido un inmenso favor, que es el que le mete la salsa a esto. Cántale esto a los que tienes cerquita de ti, ¿ok? Si tiene, digo, ¿para qué lo traes si no lo va a usar? Tiene cara de menso, se lo explicas. Tiene cara de reencarnación, me lo toreas. O sea, cara de reencarnación es cara de güey, punto. Y si tiene cara de despistado, pues ahí lo vas guiando. ¿Sale? Dice: si tú de tu tú una nueva. ¡Vámonos! Vida. todos los días. Es lo mismo es correr de aquí o salir para allá. Esta rutina me va a matar. Ver malas caras es común, es ver hombres odiar o ver gente aplastar. Con este mundo, ¿qué va a pasar? Y dice, si tú estás de tu vida actual, tú tienes que estrenar una nueva vida que es un... Tú cansado estás de tu vida actual, tú tienes que estrenar una nueva vida en Jesús. Siempre luchando contra tu reloj, sin satisfacción, sin nada disfrutar. Tiempo precioso que se te va. Dime cuánto te cuesta a ti salir de ese cascarón, de esa vieja prisión que es tu rutina. Si tienes la opción, se canta. Si tú cansado estás de tu vida actual, tú tienes que estrenar una nueva vida en Jesús. Cansado estás de tu vida actual, tú tienes que estrenar una nueva. Ustedes son los zapatillos. Si tú, tú una, señor. Si tú cansado estás de tu vida actual, tú tienes que estrenar una nueva vida. Una nueva vida, una nueva vida, una nueva vida, una nueva vida en Jesús. Okay, este es el inicio del final. Queremos regalar esta canción final a los chicos que están acá, a los que andan buscando una voz amiga, a los que andan buscando que Dios les diga algo. Y más allá, ya no solo hablo de Dios, hablo de una voz interna que puedes escuchar o de aquel amigo que siempre soñaste con tener. En América Latina, cada minuto hay un chico menos por suicidio. No puede ser. Es hora de empezar a ganar esa guerra. No me extrañaría que más de uno de los jóvenes que está oyendo, viendo o estando aquí esta noche haya pensado en algún momento de su pequeña historia ya quitarse la vida. ¿Por qué? Porque afuera hay una trampa constante de muerte. Son pocos los que son excepción, pero la mayoría de la gente que se ha intentado suicidar te puede contar que oía una voz en su cabeza que le decía, ¡mátate! Esa voz no es Dios. Hace muchos años, un chico, Manuel de Jesús, español, presumía ser ateo, pero era más por cultura que por convicción. Por una cosa que no viene al caso mencionar, intentó quitarse la vida. Entró cerciorándose que no hubiese nadie en su casa, al baño de su casa con un veneno para ratas. Dijo, me lo voy a beber. Cuando estaba a punto de hacerlo, en la sala de su casa alguien soltó el estéreo, el equipo de sonido, y una canción empezó a sonar ahí en el equipo de música que decía, cuando te rindes y caes sin valor, recuerda lo que pienso yo de ti. Recuerda que te dije que tú eres lo mejor que puede haber en este mundo gris. Empezó a llorar por lo que había pensado hacer. Lloró y se arrepintió y le pidió perdón a la vida y a Dios por eso. Al final, salió del baño para agradecer a la persona que estando allá afuera no se dio cuenta que con poner un play había salvado una vida. Lloró el doble cuando se dio cuenta que no había absolutamente nadie en su casa. Y me dijo, cántala, Martín, por favor, cántala. Cántala. No creo que muchos corran con la suerte que yo tuve. Cántaselas. Yo le hacía la broma. decía Date de Santos que tu ángel de la guarda sabía dónde estaba el cassette y cómo se ponía el estéreo. Una canción para los que han decidido ser ellos mismos, más allá de su cuerpo, de su cara o su billetera. Una canción para los que han decidido vivir, pero saben que van contra la corriente. Parecen minoría, pero son la gran mayoría a los ojos de Dios. Una canción que te canta un amigo, el amigo que tal vez no tienes, pero que existe. No te rindas. No te tiene compasión, se burlan o te ignoran, ya lo sé. El mundo no fue hecho para oír nuestra canción. Somos dos personas al revés que los demás. Ya que te conozco y te comprendo mejor, te admiro por lo que eres en verdad. Somos diferentes, pero eso da sabor y tono a esta bella amistad. Cuando te rindes y caes sin valor, recuerda lo que pienso yo de ti. Recuerda que te dije que tú eres lo mejor que puede haber en este mundo gris. Entiendo cómo puede ser que existas, pero existes, ni cómo llegaste hasta aquí. El mundo es ancho y se mueve sin cesar. Un día ya no nos veremos más. A pesar de eso, no podremos olvidar estos momentos de sinceridad. Escúchame, por favor, escúchame. Yo no soy perfecto, ni tampoco lo eres tú, pero eso me hace amarte solo más. Total, tus errores son reflejos de mi falta de dar luz. Contigo yo he llegado a la verdad. Cuando grites y caes sin voz, recuerda lo que pienso yo. Entiendo cómo puede ser que existas, ni cómo llegaste hasta aquí. No te rindas, no te rindas. Aunque parece que todo está en contra, no te rindas. Aunque parece que el mundo se te cae encima, no te rindas. No eres un accidente, Dios pensó en ti. Como una finalidad gigantesca. Si tus huellas digitales no se parecen a ninguna, menos tu corazón, Dios pensó en ti, joven. No te rindas, aunque parezca. parece que los malos son la mayoría, aunque parece que lo negativo va ganando todos los días, aunque pareciera que la iglesia se achica, aunque los mismos de la iglesia no te entiendan, no te rindas. Dios cree en ti y sabe que puedes dar muchísimas cosas. No te rindas, dile sí a la vida, respira y da otro paso. Cae, pero no te rindas, llora, pero no te rindas, cánsate, pero no te rindas. En el nombre de Dios, joven, no te rindas. Hasta aquí yo no entiendo cómo puede ser que existas, ni cómo llegaste hasta aquí. No lo olvides. Descanse, amor que quiera seguir amando. Señor.